Bueno, y empezamos el programa de hoy con estupefacción con Graham Parker. Stupefaction, año 80, ahí estaba Graham Parker y su banda, The Rumour, el rumor, con su éxito, bueno, pues es un éxito que sonó mucho en aquella época, incluso salieron en aplauso, recuerdo, con su LP de Up Escalator, algo así como, no sé si la escalera mecánica, algo así es. Bueno, año 80, como digo, este gran éxito, uno de los mayores éxitos que sonaron más, sobre todo en nuestro país, de Graham Parker que hoy... Que hoy 18 cumple 68 añitos. Happy birthday, Graham. Que sabemos que escuchas Onda Latina. La onda más fina. Bueno, dejamos a Graham Parker y el Rumour, The Rumour, su fantástica banda, buen puff rock y nueva ola de los 80. Y vamos con no lo sé. No lo sé porque ahora viene el 2x1 que se llama así. I don't know, pues hoy sale al comienzo del programa el 2x1 o temas diferentes con el mismo título, ya sabéis, nuestra sección habitual. Y como digo, pues hoy traemos un I don't know, que empezamos con un I don't know en inglés, pero con acento sevillano, que nos trae ni más ni menos una banda de allí, de Sevilla, llamada The Storm, La Tormenta. empezaron llamándose Los Tormentos, y bueno, un grupo adelantado a su tiempo, un cuarteto sevillano con sonidos parpelianos, incluso de Jimi Hendrix. Ahí estaban los hermanos gemelos perfectos, Ángel Ruiz Geniz a la guitarra, Diego Ruiz Geniz a la batería, Luis Genil Rodríguez era el organista y José Torres Alcoba el bajista. Bueno, como digo, un grupo que se adelantó hace un tiempo, buen rock duro de la época, muy, muy purple. Y bueno, su primer LP, año 74, donde viene este I Don't Know, una banda que, bueno, como digo, se adelantó hace un tiempo, se adelantó un poco a lo que fue la onda heavy de los 80 en España. Luego, bueno, quisieron reaparecer en el 79, ya cantando en español, pero bueno, ya la suerte les había abandonado. También fueron víctimas de aquello que se hacía, que muchos recordaréis, cuando venía la mili, que bueno, pues esta gente fue víctima de eso y un poco les partió su carrera. ¿Con qué os dejamos? Con The Storm, estos huérfanos de la tormenta, que dirían años después Santa, les dedicó ese tema Santa. ¿Con qué os dejamos el 2x1 de hoy? Es The Stone. I don't know. ¡No lo sé! Later. Estaba My Bleach y el Bleach de Mayo, fantásticos con su propio I Don't Know, después de los sevillanos de Store. Por cierto, se me ha ido a decir que el de Store llegaron a telonear en el 74 a Queen en Barcelona, la primera visita que hizo Queen a nuestro país. Por cierto, que eso no sale reflejado en la película Bohemian Rhapsody, no sé por qué, se han olvidado de Store. Bueno, como digo, este segundo I Don't Know del 2x1 pues nos trae este trío fantástico, su primer LP, año 70, My Bleach, compuesto por dos canadienses llamados James Black a la guitarra y voz solista, Ray Hudson al bajo y también voces, y el batería británico Tony Newman de Southampton, original de Southampton, británico, como digo, que bueno, que luego que hizo más carrera, a lo mejor más reconocido también su etapa con Jeff Beck, incluso con David Bowie en su disco en directo. Bueno, un trío fantástico, como habéis podido comprobar. Luego sacó un segundo LP que se llamó Segundo de Mayo, Second of May. Y bueno, ahí queda. que era el legado de este trío. Luego creo que salió una grabación en directo de este fantástico power trío, que bueno, pues un poco a la imagen y semejanza de Cream, por poner un ejemplo, aunque sin tanta suerte comercial, pese a su calidad. Bueno, dejamos a May Bleach, años 70, y bueno, no podía faltar, sonar el teléfono, esperar un momento, por favor, enseguida estoy con vosotros, al teléfono, y como digo, no podía faltar este I Don't Know, que muchos estaréis esperando, de Mr. Ozzy Osbourne, que cuando le preguntaban que de qué iban las letras de Black Sabbath, pues él decía que no lo sabía, más que nada porque las letras las hacía Geezer Butler. Con que os dejamos, por supuesto, en directo con el I Don't Know de Ozzy Osbourne, con la guitarra de Randy Rhoads. Ozzy Osbourne, I Don't Know. Let's go! José. Esto ha sido el 3x1 de hoy con Ozzy Osbourne ahí en directo. Cara B del Sigue Flying High Again, del segundo álbum. Pues estaba con la guitarra de del celebrado Randy Rose. Este álbum, no lo sé, no sé ni lo que cantaba, embrasaba. Bueno, y seguimos en Árbol del Abismo, en Onda Latina, 87.6. Nos comentan por aquí que por antena algún variante nos escucha todavía. Muchas gracias por la escucha siempre. Y bueno, por internet un poquito mejor, ondalatina.com.es. El teléfono es el 91-518-8786. Ya sabéis, pues si alguna sugerencia, alguna crítica o incluso algún 2x1 que sepáis para buscarlo y ponerlo, que se nos agotan a veces las ideas. Y bueno, continuamos el programa con el recorrido que estamos haciendo a UFO, su último álbum de Salentino Kutz. Bueno, un disco de versiones atípicas, no las típicas versiones, y bueno, no las típicas versiones que podríamos esperar de un grupo de rock, de rock duro como UFO. Y el que traemos hoy es una versión ni más ni menos que de Tom Petty, el añorado Tom Petty, un tema llamado Honey Bee de su LP Wildflower del año 94. Pues esta es la versión de Phil Mock a la voz y por cierto, una gran labor del guitarrista Vinnie Moore en este, bueno, en todo el álbum, pero en el tema particular suena muy bonita la guitarra de Vinnie Moore, Andy Parker a la batería, Paul Raymond teclados y Rob DeLuca al bajo. Con que está la versión de UFO de este Honey Bee, abeja de la miel, traducción libre, UFO. We'll be right back. bueno, pues a escuchar a UFO versionando atípicamente a Tom Petty. Pues eso, Chief Ufo. Hemos escuchado a Tom Petty, un tema que, bueno, que ha sonado yo creo que más de una vez aquí en Árbol de lo mismo. Esta versión que Tom Petty, o sea, el versionado versionando, que está muy bien eso, que la gente haga versiones de otros músicos. Pues digo, esta vieja versión que hacía en su Full Moon River, Full Moon Fever, la fiebre de la luna llena, de este viejo tema de The Birds, con Y, el Feel a Whole Lot Better, de Jim Clark. Me siento un mogollón de mucho mejor. Traducción libre, sí. Me ponen aquí críticas nuestro profesor de inglés. Feel a Whole Lot Better, de Jim Clark, versión de Tom Petty. Y bueno, continuamos con bueno este pequeño repaso que estamos haciendo del celebrado... Algún día pondremos el original, porque se nos acaban las versiones. La semana pasada pusimos el Blackbird de Beatles, versiones del celebrado que cumple 40 años, álbum blanco, White Album, o simplemente un álbum que no tenía título, se llamaba así, The Beatles. Y vamos con el tema, pues uno de los temas estamos aquí comentando más sorteras o más comerciales de The Beatles, ni menos que el Obladi Oblada, que curiosamente era un intento por parte de ellos, de Beatles, bueno, y de Paul McCartney, que fue el autor y cantante del tema, de hacer un poco de ska o música reggae. Estamos hablando del año 68, el ska y el reggae entró en las listas de éxito en los años 80 con la nueva ola, pero vamos, ya en los 60 había ska, y sobre todo en Jamaica, por supuesto, y en Inglaterra el ska era, bueno, una música totalmente marginal, la que la cantaban la gente de los barrios negros de Londres, por ejemplo. Y bueno, pues este intento de Paul McCartney de acercarse a esta música totalmente, bueno, fuera de las listas de éxitos y totalmente underground y desconocida para el gran público. Y bueno, salió esta hortera que, por cierto, John Lennon y George Harrison odiaban el tema. Y de hecho, por ello nunca fue single por parte de Beatles, este Obladi Oblada. Esta historia de un chico que trabaja llevando los carros en el mercado que sale con una chica que canta en una orquesta y bueno, y demás. Una historia... bueno, un poco bobalicona si queréis, o sencillota, pero como su simpatía. Y como digo, nunca salió en single por parte de The Beatles, pero sí fue número uno un año después, año 69, por un grupo llamado The Marmalade, que hicieron esta fantástica versión que va a sonar a continuación y que, bueno, ahora os dejamos con este Obladi Oblada de Marmalade. Obladi. Bueno, aquí estaba esta horterada con clase llamada Obradío Bradá, un poco infantil, pero bueno, tiene su encanto. Pocos grupos pueden, como The Beatles, tienen esa capacidad de hacer temas de, no sé, de muy melódicos y muy baladísticos y rock and rolls, y luego está tipo, bueno, vamos a llamar horterada. Tal vez Queen tenían esa capacidad de moverse en esos dos terrenos, y no hay que quitarle el mérito. Y bueno, dejamos a Marmalade, que por cierto, Marmalade, aparte de esta versión que les dio un número uno, esta versión de Obradío Bradá, tenía su propio repertorio también muy interesante, y también incluso moviéndose en el pop y un poco en la psicodelia. Y un poco olvidados estos, mermelada, a la inglesa, Marmalade. No Lady Marmalade, eso también es otra cosa. Y bueno, ya que estamos con esta versión, pues vamos con su autor original, Mr. Paul McCartney, capaz de cosas, bueno, un espectro como compositor amplísimo, como dice aquí un amigo nuestro, de amplio criterio, o que no tenía criterio, no sabemos exactamente. Y bueno, vamos con Paul McCartney, y ahora viene, digamos, un 1x2. Es decir, si antes hemos puesto temas diferentes con el mismo título, ahora a continuación os vamos a poner un mismo tema, pero en versiones muy diferentes. Y bueno, hemos traído el álbum llamado Run, creo que fue el segundo suyo en solitario, año 70 o 71, no lo recuerdo bien. Paul McCartney grabando casi todo en plan minimalista, casi todos los instrumentos, guitarra, bajo, batería, por supuesto, guitarras acústicas. Ahí sale sosteniendo, pues eso, un run, un carnero, que es la portada del disco. Y bueno, pues años después un tal Percy Trillington, que lo tenemos aquí en preparado ya, pues hizo una versión instrumental de este run, con que, bueno, vamos a recordar y colocar la aguja en su sitio, imprescindible para que suene el vinilo, recordar este run, y vamos a escuchar el primer tema que lo abre, el Too Many People, demasiada gente. Y luego escucharemos su versión instrumental, muy diferente, con un diferente color. Escucharla, por favor. Paul McCartney, Too Many People. Thank you. this when you bought the scotch. Bueno, amigo, pues esta era la versión instrumental del tema anterior, el Too Many People, de Paul McCartney. Aquí en la versión instrumental orquestada de Mr. Percy Thrillington, que os preguntaréis, ¿y quién era este individuo? Bueno, pues si hacemos de este caso de esta portada, es un álbum del 77, el original, el Run, es del 71. Y bueno, aparece una fantástica portada del dibujante Jeff Cummings, donde se ve pues un violinista con cabeza de carnero, de Run, como en la portada original del 71, de Run. Y como digo, y en la contraportada, digo, fantástico dibujo, se ve como en el estudio y se ve ahí en el espejo del, en el cristal del control de sonido del estudio, pues se ve reflejado el rostro del mismísimo Paul, de Paul McCartney. Con que, bueno, los más agudos habéis deducido que Percy Thrillton es ni más ni menos que Paul McCartney. Es lo que tienen esto de los Beatles. Hay gente que duda que Paul McCartney sea realmente Paul McCartney, sea un doble. Sin embargo, sabemos que Percy Thrillton, con este nombre tan rimbombante, pues sí era Paul McCartney, que quiso sacar la versión instrumental de Run, y bueno, pues ahí contó con la ayuda de grandes músicos de estudio, de grandes músicos de orquesta, y bueno, y los arreglos ni más ni menos que de Richard Hewson, Richard Anthony Hewson, que bueno, que ya trabajó con los Beatles en, bueno, en el Let It Be, hizo los arreglos, por ejemplo, para The Long and the Woody Road y I'm Your Man, por ejemplo, como ejemplo. Y bueno, Richard Hewson luego también hizo su pequeña carrera en solitario, un músico que venía del jazz y bueno, pues colaboró aquí en el pop. Y bueno, vamos a seguir con, por cierto, o cumpleaños, que no lo decíamos, cumple 75 años y un día, Richard Hewson. Happy birthday, Richard, igual que Graham Parker. Hay más cumpleaños hoy, que lo dejaremos para la semana que viene. Teníamos muchos cumpleaños, pero bueno, tiempo hay. Y bueno, nos quedamos con Richard Hewson, que a lo mejor es menos conocido para el gran público como arreglista. Y vamos a seguir con él, no con los Beatles, sino haciendo arreglos ni más ni menos que para gente como Supertramp. Y aquí le vamos a rescatar a Supertramp, siempre fantásticos, en su, bueno, pues el último disco que sacaron con la formación clásica, las famosas últimas palabras, The Famous Last Words. Y aquí viene este tema que, bueno, como digo, fue el último álbum que grabaron con Roger Hodgson, con ellos, con la formación, por supuesto, Rick Davies. Por cierto, Rick Davies, que se ha recuperado de una enfermedad muy grave, aunque no creo que no parece que quiera volver a girar con Supertramp. John Helliwell, saxofón, Bob Seidelberg a la batería, y Duke Thorson al bajo, como digo, la formación clásica. Y aquí un tema con los arreglos orquestales de Richard Hewson, llamado Conoce quién tú eres, Know Who You Are, un fantástico, precioso tema de compuesto por Roger Hodgson, y un tema que nos dice pues algo así como, bueno, una fantástica letra, si tenéis tiempo de leerla. Conoce quién tú eres, que el mundo necesita saberlo. Bueno, ahí os dejamos con Roger Hodgson, Supertramp, y los arreglos de Richard Hewson. Know Who You Are, Supertramp. Que se ha saltado el CD y ahora os pongamos el tema. But if you wait for your moment, when it may never show, no. Estaba, amigos, las famosas últimas palabras de Supertramp con Conoce quién eres, ¿no? Who You Are. Y nosotros ya llegamos al famoso último momento de Al Borde del Abismo, que os emplazamos para el domingo que viene o próximas ediciones. Y solo nos queda desearos feliz semana y felices sueños. ¡Hasta pronto, amigos!